En las orillas del Golfo de Tarento, bañada por las aguas del mar Jónico, se yergue Sibaris, la colonia de la Magna Grecia. El refinamiento de sus habitantes, los sibaritas, trascendió los tiempos y las sociedades para identificar a las personas que buscan apreciar y disfrutar de la sensualidad, el buen gusto y la calidad, mediante la satisfacción de una básica necesidad, la alimentación. Procurar alcanzar calidad de vida es el objetivo que persigue todo sibarita. Su consejo es una guía por los sentidos, el equilibrio con la razón y la comprensión de los diversos encuentros de la cultura a través de la comida. Así es como se escribe, se relata y se escucha Palabra de Sibarita. En nuestra presentación anterior de Palabra de Sibarita habíamos hablado con Lalo Angelina. Él es chef y es el director de la Escuela de Cocina Salamanca. Y nos comentaba esto de la cocina de altura. Pero más allá de la cocina de altura, de una denominación muy explícita y muy rica de lo que es la cocina contemporánea que se desarrolla en lugares que están más allá de los 1.200 metros sobre el nivel del mar y en el interior del continente americano, es importante hablar sobre la cocina andina, es decir, aquellos elementos de la cocina que han venido por la tradición, tanto del Imperio Incaico como de otras locaciones muy originarias de los Andes, en el continente o en el subcontinente sudamericano, y que hoy se aplican en distintos platos, que pueden o no dar lugar a la cocina de altura, pero sí incorporar algunas técnicas y algunas recetas o algunos ingredientes que proceden de lo más hermoso, de lo que son las tierras de altura en América del Sur. Entonces, con Lalo Angelina vamos a comenzar a hablar sobre esto de la cocina de los Andes o la cocina en los Andes. Las tierras de la llanura de Sibaris son las más bellas y ricas de las costas jónicas. La luminosidad del sol mediterráneo y la humedad de los aires marítimos dotan a los productos de la naturaleza de máxima calidad. En Andina hoy por hoy las estamos viendo resurgir en muchos lugares, ¿no? Fundamentalmente en lo que es el norte argentino y Salta como casi una capital de este resurgimiento de la cocina andina. Cuando hablamos de cocina andina, nos tenemos que sacar los límites políticos de alguna forma de la cabeza y pensar en lo que era el Tahuantinsuyo, ¿no? El gran imperio de los Incas, donde no existía ni Bolivia, ni Perú, ni Chile, ni Argentina. Era todo una sola región, que de ahí es donde viene la cocina andina, ¿no? Vendría a ser una cocina precolombina, antes de la llegada de los españoles y la colonización. Y que tiene que ver con las condiciones fisiológicas y naturales de la zona respecto a determinados productos y cómo prepararlos, ¿no? Sí, bueno, eso también tiene que ver mucho lo que es la materia prima, ¿no? Materias primas que por ahí se olvidaron con esto de la regionalización de la cocina, que hoy estamos viendo, digamos, es muy común ahora encontrar platos con quinoa, con kiwicha, con carne de llama. Si pensamos un poquito para atrás, estoy hablando no más de 10 años atrás, eso era impensado en los restaurantes de Salta, ¿no? Entonces, la cocina andina la tenemos que pensar como estas preparaciones precolombinas, donde hacemos hincapié en la materia prima, ¿no? ¿Por qué? Porque una, que la estamos revalorizando esta materia prima, y por otro lado, esto de rescatar recetas ancestrales, ¿no? Por ahí, en el inconsciente colectivo de la gente, por ahí lo más antiguo de la cocina de nuestra región podría llegar a ser el locro. Y el locro es moderno, posterior, digamos. Muy posterior respecto a eso. Tenemos preparaciones de una antigüedad, tal como la cocina china, si se quiere. La cocina andina es una cocina tan antigua quizás como la cocina china, ¿no? Donde tenemos preparaciones y rescatamos recetas de 4 o 5 mil años atrás. ¿Pero tienen también algún tipo de ayornamiento o las tomamos tal cual se daban en esa época? A la cocina andina, nosotros, digamos, tanto en la escuela como en los restaurantes, tratamos de tomarla tal cual, uh-huh. ¿No? Que es un poco como mantener un respeto por esas preparaciones. Después sí la ayornamos, pero ya cambia la cuestión. Ahí ya, ¿no?, sería una fusión. Ya hablamos de cocina de altura, donde tampoco fusionamos mucho los productos, la materia prima, sino que la fusionamos más bien con técnicas de la gastronomía moderna, ¿no? Que eso sería tema de otro capítulo, de otra oportunidad. Ya vamos a hablar. Hagamos hincapié en los productos, porque comenzamos a escuchar el tema de la quinoa, de la kiwicha, el amaranto. ¿Son lo mismo? ¿Se diferencia? ¿Qué es cada uno? Bueno, la kiwicha y el amaranto son sinónimos, digamos. La quinoa sí es un grano distinto, ¿no? Los dos son de la familia de pseudo-cereales, no son cereales en sí, son gramíneas, que tienen poderes nutritivos muy grandes, ¿no? Son muy ricas en todo lo que son aminoácidos. Las proteínas que tienen una calidad muy alta de estos aminoácidos y una variedad muy grande de aminoácidos, inclusive mayor variedad y mayor calidad de aminoácidos que una carne, ¿no? Con lo cual estamos hablando de alimentos súper energéticos y proteicos y de muy buena calidad alimentaria. Eso es en cuanto a la quinoa, ¿no? La kiwicha tiene esas mismas cualidades, pero mejor todavía. Si ya la quinoa se la trata como un super cereal, a la kiwicha la trataríamos como más todavía, ¿no? Son dos granitos muy diminutos, que bueno, hay una técnica para cocinarlo, ¿no? Otra materia prima característica de la cocina andina es lo que se le denomina la papa andina o los papines, en realidad, una gran diversidad de tubérculos que se dan en la altura y en ciertas condiciones geográficas. Sí, a eso también generalizamos llamándolo papas andinas, ¿no? Pero bueno, dentro de lo que decimos papas andinas, en realidad algunas son papas y otras son tubérculos, como bien decía, ¿no? Tenemos tres variedades de tubérculos, lo que son las papas en sí, las solanum, los uyucus y los oxalis, ¿no? La papa oca, la papa lisa y la papa del cerro, comúnmente llamada. La cocina es transformación. Las comidas hablan de un pueblo, una cultura, un uso, hasta de una tradición, un aporte creativo y un sentido moderno. Los fuegos de Sibaris moldean la materia, fundiendo colores, olores y sabores. Con Lalo Angelina, el director de Salamanca, la escuela de cocina que funciona en el centro de Salta, estuvimos comenzando a detallar algunos aspectos de esta denominada cocina andina, como los productos originarios de los Andes, desde el centro de Argentina y Chile hasta más allá de Colombia y en límite en la frontera con Venezuela, van apareciendo distintos ingredientes, distintos elementos que tienen como el centro principal todo aquel desarrollo del Imperio Incaico en el Cusco y todo lo que desde allí se ha explayado hacia el resto del continente. Pero que en cada región, en cada lugar, tiene su toque, su agregado, su giro, su vuelta, que hacen muy interesante esta cocina andina. Nos encontramos una vez más en algunos días en estas entregas de Palabra de Sibarita, un programa que, con lo que escuchamos, comenzamos no solamente a pensar, sino a desarrollar el sentido del gusto y llevar a la altura del arte a esa gran posibilidad de poder transformar los elementos alimenticios en cosas muy agradables, muy placenteras, pero también en un buen alimento. por la calidad de vida. Hasta pronto.